El pasado fin de semana se disputó la final por el segundo ascenso a la primera división en el femenino de la Liga Amateur Platense. Y Capital Chica, el conjunto de Los Hornos, ascendieron a la primera división. Le ganaron 1-0 a Estrella de Berisso y de esta manera el próximo año jugarán en la máxima categoría. Para el informativo regional, informó Sergio González.